InXS surgió en Australia, cuando los tres hermanos Farris, Tim, Andrew y John se unieron para crear una banda. A este proyecto se les uniría Michael Hutchence como cantante, Kirk Pengley en el saxofón y Gary Beers en el bajo. De esta manera quedaba configurado el grupo, aunque por aquel entonces comenzó llamándose The Farris Brothers. Bienvenidos a este especial dedicado a InXS. Mi nombre es Israel Bagundo y comenzamos escuchando Beautiful Girl. En 1978, la banda atraviesa Australia hasta la ciudad de Perth, donde el grupo pasa varios meses escribiendo y componiendo temas, además de ofrecer conciertos en hoteles y locales pequeños. Tras regresar a Sydney, un año después, los The Farris Brothers cambian su nombre por el de InXS. Su primer concierto con ese nombre fue en el Ocean View Hotel en Chorley. Y un año después publican sus dos primeros sencillos, Simple Simon y We Are Vegetables. Ahora escuchemos Doctor. Shoes on our feet, but there's En octubre de 1979, los In Excess publican su primer álbum titulado In Excess, cuyo primer sencillo fue Just Keep Walking. Debido al gran éxito cosechado por su disco, realizan una gira por toda la costa australiana, visitando las ciudades más importantes y ofreciendo gran cantidad de conciertos. Y ahora escucharemos a continuación Just Keep Walking. En 1981 realizan varias giras por todo el país australiano. Con más de 300 conciertos y a finales de año publican su segundo álbum, Ordinate the Colors, con el que se colocan entre los primeros puestos de las listas de éxitos. Están escuchando este especial dedicado en Excess y ahora tendremos Horizons. Thank you. En 1982, los In Excess inician una nueva gira que les lleva a Nueva Zelanda. También ofrecen sus primeros conciertos en Inglaterra y América, donde comienzan a dar a conocer su música. En octubre de ese año publican su tercer álbum, Shabbat Shabbat. Con ello consiguieron un disco de oro y se colaron entre los 5 primeros en las listas australianas. Pasemos a escuchar The One Thing. En 1983 hacen su debut en Estados Unidos con su tema The One Thing. La MTV emite en su programación el video de esta canción que consigue llegar al puesto número 30 en ese país. In Excess comienza a aparecer en la prensa especializada en música y sus temas son escuchados ahora en muchas emisoras de radio. Ese año los In Excess se dedican prácticamente en exclusiva a promocionarse en Estados Unidos con conciertos, grabaciones, entrevistas y cualquier cosa que les valga para darse a conocer. A pesar de su intensa actividad, los In Excess comienzan a finales de año la grabación de su cuarto trabajo, que llevaría por título The Swim. Al año siguiente, In Excess inicia una gira mundial y su tema Original Sin llega a ser número uno en gran cantidad de países y lo escucharemos a continuación. We'll be right back.

Un año después, In Excess se toma un pequeño descanso que los miembros de la banda aprovechan para dedicarse a sus proyectos en solitario. Continuamos con la música en este especial dedicado a In Excess y ahora escucharemos What You Need. Nuevas giras por todo el mundo, los In Excess vuelven a encerrarse en un estudio de grabación para tener el disco Kick, el sexto álbum del grupo australiano. En apenas unas semanas, el álbum alcanza un tremendo éxito de ventas, llegando a conseguir 4 discos de platino en Inglaterra. El tema Need You Tonight se convierte en su primer número 1 en Estados Unidos. Con el video Need You Tonight Immediate, los In Excess ganan 5 premios en los premios MTV. Y antes de irnos a una pausa, la escucharemos a continuación. And give me a moment. want. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. Let you know, you're one of my